buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. ¡Feliz viernes! 29 de julio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, bailando aquí, con mucha buena vibra, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. ¡Mua! Un beso grande, Luiger, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, al ritmo de Alex Matos, lo malo se va bailando. Y de verdad, eso funciona. Funciona bailar, funciona cantar. Bueno, pues, de verdad, uno está cargadito, uno tiene varias opciones como que para descargarse, una de ellas, que yo la practico mucho y procuro hacerlo todos los días, ¿no? Que es la respiración consciente, lo que es la meditación, ¿no? El concentrarse en la meditación, inspirar el aire por la nariz, retenerlo, soltarlo por la misma nariz y así estar pendiente del sonido de la respiración, de cómo estamos respirando. Y es impresionante cómo uno se calma, la paz que a uno le da. Por otro lado, otra forma, mire, señores, se pone musiquita. ¿Cuántas veces, cuántas mujeres no lo hemos hecho? ¡Ay, qué fastidio que tengo que hacer oficio! ¡Ay, qué fastidio! Mira, esta casa ya parece lo de los monsters con el poco de telarañas que hay en las esquinas. ¡Esa campana de la cocina ya tiene tres capas de grasa! Pues agarras y pones musiquita y mientras cantas y bailas, chu-chu-chu, vas limpiando tu campana y la rabia y el fastidio que te da limpiar las telarañas y la campana pues se te quitan. De hecho, esto hasta se transmite el gusto por la buena música de madre, padres a hijos. Porque, por ejemplo, ahí está Luiger Loyo, que se sabe todas las canciones de Rocío Dúrcal, Maciel, Rocío Jurado. ¿Por qué se las sabe? Porque recuerda a su mamá que las ponía cuando él era chiquito, cuando se ponía a hacer oficio. Entonces, bueno, Luiger tiene un gusto para la música exquisito, el cual compartimos, ¿no? Bueno, señores, lo malo se va bailando, lo malo se va cantando y nos llena de energía y nos llena de buena vibra, porque así es la vida, maravillosa, a pesar de los golpes que, lo decimos, los golpes que uno se va llevando son aprendizaje. Y cuando tú ves ahí gente, de verdad, yo a veces he visto personas, ¿no? En líneas generales, uno se las encuentra, ¿no? Y muchas veces, hasta cuando uno escucha muchachos hablando, gente joven, ¿no? De repente hablando en una camionetica, o escuchas una conversación al azar, en un café, uno escucha, ¿no? Que, oye, qué suerte, ¿no? En cierta forma, el tener unos padres maravillosos que todo te lo resuelven, que te ayudan, que te apoyan, que te aman, pero tú los escuchas y tú dices, ¡ay! Este se va a llevar bastante palo en la vida, porque es así, a uno le tocó, fíjate tú, ¿no? Lo que gente de mi generación que estudiamos en colegios de monjas y estuvimos en hogares muy amorosos, de verdad que sobre todo cuando salí del colegio de monjas yo pensaba que ay, el mundo era color de rosa, todo el mundo era bueno, que sí, que habían injusticias, pero que sí uno agarraba y uno se esforzaba y uno iba cual Robin Hood, uno iba a cambiar el mundo. Uno puede cambiar el mundo, pero no lo puede cambiar solo, lo tiene que cambiar en equipo. Y uno, con el ímpetu solo de la juventud, tampoco puede cambiar el mundo, necesita sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? A través de los estudios y a través de la experiencia. Entonces, bueno, los golpes, como sociedad, estamos llevando más palo que una pacata ladrona. Llevamos palo, nos vino la recompensa, nos vino un cambio y estamos llevando palo otra vez. Y bueno, algo tendremos que aprender de esta situación, tanto como sociedad, reevaluarnos, el darnos cuenta de que esa cultura rentista petrolera de real, real, real, dólar, dólar, dólar, compro, si no compro y no produzco, quiero, quiero, quiero, quiero, mira, no beneficia para nada al país y no nos beneficia para nada como personas. Vemos en estos momentos de crisis cómo aflora lo mejor de muchos seres humanos, porque se han visto unos actos de solidaridad, de creatividad y de amor extraordinarios. Los hemos visto aquí, cómo nos hemos apoyado con buscando medicinas, aportando recetas, con palabras de alivio, con palabras de consuelo entre unos y otros. Y también las crisis afloran lo peor de otras, como podemos ver el fenómeno del bachaquero, ¿no? Es uno de ellos. Lo que ocurrió, lo que ocurre con muchas familias que están abandonando a sus animales de compañía, que son miembros de la familia. O luego se ven cosas como lo de esta familia en Maracaibo, que abandonó de ese modo tan cruel a su abuelo, a su papá, ¿no? Una camarada escribía, bueno, sabrá Dios lo que habrá hecho este señor para que ninguno de sus 6 hijos, mira. Independientemente, supongamos que el señor haya sido un mal padre, que haya hecho algo espantoso, pero eso no justifica que lo abandonen como un animal, sentado a sus 95 años, sentado en un banquito en la puerta del edificio de su hija mayor y que se lo peloteen como un bulto. Ah, qué bueno, que es una persona que, supongamos, tiene demencia senil o tiene Alzheimer. O mira, o sencillamente no te sientes, no sientes amor hacia esa persona, porque supongamos que esa persona no fue un buen padre. Por lo menos era responsabilidad de los hijos no haberlo dejado abandonado en medio de la calle. Llevarlo a una institución, y ya que son 6, entre todos pagar, una institución privada, entre todos pagar la manutención de ese señor o llevarlo de una vez al INAS, pero no soltarlo en medio de la calle y que sean las autoridades quienes se encarguen del problema, ¿no? Entonces vemos cómo las crisis hacen aflorar lo mejor y lo peor de unos y de otros. Y tanto unos como otros sacaremos y estamos sacando enseñanzas de todo esto. Así que esta es una vida de verdad maravillosa porque nos enseña, maestra vida, y que tiene cosas lindísimas. Como, mira, nosotros aquí en Caracas, con tanto verde, con el Guaraíra Repano o Ávila, como lo quieran llamar, ¿no? Tenemos una eterna primavera, tenemos una ciudad con unos rincones bellísimos. La mayoría de nosotros tenemos la fortuna de tener o de haber crecido, de tener familias maravillosas, de tener buenos amigos. Como dice la mayoría de nosotros, aunque haya muchos de nosotros que digan, estoy pasando hambre, pero de repente por lo menos 2 comidas se están metiendo. Pero vayámonos a otros sitios. Lo que nos comentaba un usuario el día de ayer, 40 niños fallecidos en La Guajira colombiana, ¿no? Entonces hay una frase de Joaquín Sabina en una de sus canciones que me gusta muchísimo, que dice, cuando se está haciendo, se llama Más de 100 mentiras, ¿no? Y esa frase me gusta mucho. Tenemos el lujo de no tener hambre, hambre real. Porque hambre no es, conchale, vale, tengo un mes que no como arroz, estoy pasando hambre. No, estás comiendo papa, yuca, mango, otra cosa. Hambre es, de verdad, no llevarte nada a la boca. Entonces, bueno, celebramos la vida el día de hoy. Revisamos informaciones que se han dado en las últimas horas. Bueno, seguimos, se llevaron a cabo actos de celebración por el cumpleaños del comandante Chávez. Hermosísima la entrevista que le hicieron el día de hoy al general Pérez Arcay, hablando sobre el comandante. Sobre eso hablaremos más adelante. Y bueno, la información quizás más relevante es que la Asamblea Nacional incurrió en desacato al juramentar a los diputados impugnados por el Estado Táchira. La directiva de la Asamblea Nacional, desafiando el Poder Judicial, juramentó a los candidatos a diputados por Amazonas, Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guasamana, suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado mes de diciembre. Bueno, pero esto no nos debe de extrañar cuando ellos han dicho abiertamente que no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia. Y al no reconocerlo, pues no reconocen sus sentencias, ¿no? Bueno, el presidente del Parlamento alegó que hasta que no haya sentencia no hay delito. No, el delito está. El delito, pero si no hubiera delito, no habría un proceso abierto, no habría un juicio, no habría un litigio. Los procesos no se abren de gratis, tiene que haber un delito. Lo que determina el juicio es si esa persona es responsable o no. Hubo delitos electorales. Ahora lo que queda por determinar es si es válida esa elección con esos delitos electorales o no. Pero el delito está. O sea, Ramos Ayub se piensa que, o sea, como digo, mira, como publicó una prima mía, lo que a uno le da más rabia con los mentirosos no es tanto que a uno le digan mentiras, sino que a uno le vean la cara de pendejo. Y eso es lo que a uno le da rabia con Ramos Ayub, que al pueblo venezolano le vean la cara de pendejo. Pero bueno, El presidente del Parlamento alegó que hasta que no haya sentencia no hay delito. Con la acción que cometió la derecha parlamentaria se está incurriendo en delitos de desacato y usurpación de funciones. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece en su artículo 31 que quien incumpliera el mandamiento de amparo constitucional dictado por el juez será castigado con prisión de 6 a 15 meses. Pero bueno, eso la bancada opositora se la pasa por donde no le pega el sol porque gozan de inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en sesión permanente para dar una sentencia sobre el recurso contencioso electoral interpuesto por Nicia Maldonado junto a la solicitud de medida cautelar que luego fue acordada por la Sala Electoral con relación a las elecciones parlamentarias del Estado Amazonas realizadas el pasado 6 de diciembre, señaló una fuente judicial. El proceso judicial está transcurriendo de acuerdo a la ley y se encuentra en la fase de pruebas testimoniales promovidas por las partes para luego celebrar el acto de informes orales y luego poder emitir una sentencia definitiva, señala. En un comienzo este proceso lo llevaba a la juez de primera instancia civil mercantil y tránsito por el Estado Amazonas, Mercedes Hernández Tobar, quien se inhibió, al igual que la secretaria del tribunal de la entidad, Gloria Guarulla, familiar del gobernador Liborio Guarulla. Por este hecho, el caso fue trasladado al juez distribuidor del Estado Monagas. La sala electoral ha preservado el cumplimiento de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción sin reserva de actas, tutela judicial efectiva y debido proceso a todas las partes intervinientes en las causas. Los antecedentes, bueno, el pasado 30 de diciembre, la Sala Electoral admitió la solicitud de Nicia Maldonado con motivo de la ocurrencia de hechos de un presunto fraude electoral en perjuicio de la voluntad libre y soberana de los electores de esa entidad. En ese entonces, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos por voto uninominal, lista y representación indígena en Amazonas. Sin embargo, esta orden fue desacatada el pasado 11 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, por la cual el Tribunal Supremo de Justicia declaró la inmediata desincorporación de los 3 diputados de la entidad. Pruebas del fraude, bueno, la bancada del Bloque de la Patria presentó el pasado mes de enero la prueba de delito electoral en Amazonas, en la que está involucrado directamente el gobernador de la entidad, Liborio Guarulla. En conversación telefónica se evidencia Guarulla y al presidente y a la presidente de una mesa electoral del centro de votación Bambú Lucera, Humberto Yucino. Durante el diálogo, Yucino le explica al gobernador que otras personas convocadas a cometer acciones en las parlamentarias no hicieron el trabajo y asevera que la diputación indígena la ganaron gracias a él. Fui yo el que manipulaba la máquina porque los del PSUV marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena. En la conversación también le pide a Guarulla remover de la gobernación a los que no hicieron el trabajo de cometer el delito. Bueno, para la directiva de la juramentación de diputados, ya le dijimos, puede generar un año de cárcel por usurpación y desacato continuado a la ley, pero habría que abrir un antejuicio de mérito, ¿no? Y creo que eso se debate en la Asamblea Nacional, si no me equivoco. Por eso es que ellos desacatan todo lo que les da la regalada gana. Una información, bueno, negativa, aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad al exalcalde de Caracas y exdiputado Freddy Bernal. Su hijo sufrió un ataque armado en El Paraíso. Logró repeler el atentado y dejó a los sujetos abatidos. El hijo mayor de Freddy Bernal sufrió ataque armado en la parroquia Paraíso. La información fue suministrada por el propio diputado a través de su cuenta en la red social Twitter, @FreddyBernal, desde donde detalló que Mauricio Bernal supo responder al ataque dejando a los dos sujetos abatidos. En la puerta de mi residencia ubicada en El Paraíso, cuando salía mi hijo mayor Mauricio Bernal, fue atacado por dos sujetos que sin mediar palabras dispararon contra mi hijo, el cual gracias a su alto nivel de entrenamiento logró repeler el ataque resultando abatidos dichos sujetos, escribió Bernal en 3 mensajes publicados en la red social. Finalmente, el parlamentario informó que su hijo se encuentra actualmente recibiendo asistencia médica. Seguiré informando, concluyó. Ya el Ministerio Público investiga las razones por las que fue herido el hijo de Freddy Bernal. El Ministerio Público comisionó al fiscal 36º Nacional, Miguel Hernández, para investigar las circunstancias en las que resultó herido Mauricio Bernal, hijo del exdiputado y exalcalde de Caracas, Freddy Bernal, hecho ocurrido la noche de este jueves 28 de julio. El fiscal designado coordina las experticias y diligencias de investigación que practican funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, orientadas a determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho. En horas de la noche de este jueves, Bernal se encontraba en las afueras de una residencia ubicada de la parroquia El Paraíso, cuando fue interceptado por una pareja que iba a bordo de una motocicleta. Durante el hecho, el hijo del exdiputado resultó herido con un arma de fuego. Bueno, así que estaremos entonces atentos. Otra cosa que, bueno, que yo se las quería comentar, y como esta primera media hora tiene un tema, o sea, tiene un cariz, en cierta forma, como de editorial. Pues esta mañana, cuando salía de mi casa, la verdad que no pude sentir una gran indignación al escuchar las declaraciones que dio, unas declaraciones que dio en el canal privado Televen, en el programa de Carlos Fraga, la presidenta de la red de apoyo canino, que es una ONG proteccionista animal, que de verdad que hace un buen trabajo, aunque yo tengo mis reservas sobre una práctica que ellos realizan, ¿no? Que ha trabajado de la mano con la misión Nevado, y realmente es terrible escuchar cosas como la que esta señora dijo. Esta señora agarró y habló que cómo era posible que el gobierno venezolano, que el Estado, estuviera invirtiendo recursos para la cría del perro mucuchíes, si que no se conoce la intencionalidad, sin ningún tipo de control, que se andan criando indiscriminadamente y que van a terminar como perros callejeros. Y entonces, en vez de utilizar los recursos que se utilizan para la cría del perro mucuchíe, para comprar o para dotarle de alimentos a los refugios o alimentar a los animales, a los perros de la calle. Dijo que no era motivo para andar criando ese tipo de perro el hecho de que eventualmente un mucuchíe llamado Nevado acompañó a Bolívar. Me parece mentira que esta señora no sepa que la Federación Canina Internacional registró, válido y proclamó al perro mucuchíes, y lo hizo hace poco. Desde hace la Federación Canina Internacional, la venezolana, la hizo hace décadas, como el perro nacional de Venezuela. Es una raza de perro característica de nosotros. El perro mucuchíe es para Venezuela lo mismo que la orquídea o el araguaney o el turpial. La raza mucuchíes está en vías de extinción, y para proteger la raza mucuchíes es que se creó la Fundación Nevado, que no es lo mismo que la Fundación Misión Nevado, la creó el comandante Chávez, la Fundación Nevado, por iniciativas privadas, tengo que decirlo, para preservar esta especie en vías de extinción. La Fundación Nevado está protegiendo, tiene el refugio, tiene la base donde se reproducen estos perros en el Ávila. La tenía en Mérida, la tiene en el Ávila. Y se están reproduciendo de manera controlada. Los perros se le otorgan a personas que se comprometen, no a la reproducción indiscriminada, a cruzarlos un máximo de 3 veces. Y después esterilizarlo, es decir, que es una reproducción controlada y que se está haciendo para la preservación de una especie, de una raza, que fue proclamada por la Federación Canina de Venezuela como una raza oriunda de Venezuela, el perro nacional. Estamos hablando que es un símbolo patrio, es tan símbolo patrio como el turpial, como el araguaney. Entonces es de muy mala intención y de muy mal talante que esta señora, que hasta lloró en el programa de Carlos Fraga de amor por los animales, manipule una información que ella debe conocer muy bien, porque trabajan con la misión Nevado, para que tergiverse y meta una matriz de opinión negativa hacia una acción loable del gobierno bolivariano. Por otro lado, y lo voy a decir, es una opinión personal, la Red de Apoyo Canino, me encanta su trabajo, hace un buen trabajo, están bien articulados y nadie niega su vocación animalista, pero tienen una práctica que yo no la considero muy ética. Ellos agarran y cuando esterilizan a perras que están preñadas. Bueno, si es un inicio de la preñez, que los cachorros no están formados, no hay problema. Pero han esterilizado perras con embarazos a término y matan a los cachorros. Es decir, le sacan el útero a perras a punto de parir con unos cachorros perfectamente formados y los dejan morir. Eso es ético. ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Qué diferencia hay entre eso, lo digo, y envenenar a un perro adulto en la calle? Ninguna. Es mi opinión personal. varias organizaciones animalistas practican este tipo de esterilización. A lo mejor dicen, mira, para que estos perros estén pasando trabajo en la calle, no tenemos en los refugios para andar alimentando, criando cachorros, vamos ya a dar en adopción a los nacidos, vamos a acabar con los no nacidos. Yo no digo que no se practique una esterilización con una preñez incipiente en una perra, pero con una preñez a término, a mí, es una opinión personal, me parece un crimen. ¿Y por qué sé que lo hacen? Primero, porque lo dicen abiertamente. Y segundo, porque se lo hicieron a una perrita que fue rescatada aquí en la plaza del Foro. La perrita estaba a punto de parir. Vino la red de apoyo canino, le abrió la barriga, le sacó el útero con los cachorritos adentro y ya. Entonces después con lágrimas en los ojos que hay, que los animalitos, que no sé qué. Y entonces tergiversando y metiendo cizaña en contra de las acciones de preservación de una especie canina que a nivel internacional es reconocida como una raza oriunda de Venezuela. Realmente da vergüenza, da mucha vergüenza. Son las 10:26 minutos. Y bueno, hablábamos, ¿no?, que lo malo se quita bailando, que lo de la respiración consciente. Para quienes crean, de verdad, la oración también tranquiliza, la meditación también tranquiliza. Si quieren un día, un viernes, pues yo les doy y les puedo dar unas lecciones de meditación para que de verdad que funciona. Si no, pregúntensele a la gente que trabaja conmigo, que antes era muy nerviosa y ya estoy mucho más sosegada. Porque en la medida, no solamente por cuestiones de salud. Digo, señores, oren, meditemos, bailemos, cantemos, distraigámonos. No, hagamos el bien, ya sea ayudando a un animalito de la calle, ayudando a nuestros vecinos. Hagamos el bien, seamos generosos, ¿verdad? Pero todo esto es porque para estar en paz, porque en la medida en que todos y cada uno estemos en paz, esa paz se va extendiendo al resto de la sociedad. Y eso es lo que queremos todos los venezolanos y las venezolanas, paz, tranquilidad. Y la paz empieza por nosotros mismos. Nos lo dice Daisy Gutiérrez. Tributo a la paz, vivencia, sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Como un tributo a la paz, vivencia, sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Vamos juntos a cortar a la maleza y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio y los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que conforte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere y nos reclama superar nuestras miserias y reconfortar el alma.

sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado. En cada malva que florece y en cada pájaro que canta cuando amanece y anochece, yo te recuerdo cuando las hojas bailan, cuando el aire no las mece, cuando la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece, cuando la lluvia cae, cuando desaparece. Ay, yo te recuerdo, comandante. Escuchamos. Este tema es bello, pero bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. Juan Gabriel y Marc Anthony, te recuerdo. Qué bonito, de verdad. Con qué sentimiento, qué tema tan bonito, qué tema tan sabroso. Aquí de corazón, dedicada al comandante Chávez. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, esta mañana, muy interesante, muy bonita la entrevista que le hicieron en el programa El Desayuno Venezolano de Televisión al general Jacinto Pérez Arcay, quien dijo que Hugo Chávez tenía la genética de soldado con vocación de patria. El mayor general Jacinto Pérez Arcay destacó la figura de comandante Chávez y dijo que es la continuación del pensamiento geopolítico conductor del libertador Simón Bolívar, quien buscaba el equilibrio del universo a través de la libertad, la independencia y la justicia social. El Pérez Arcay fue maestro y guía del presidente Chávez y dijo que él nunca buscó ser presidente, él nació con ese destino, no había otro y él sabía la posición que iba a ocupar para encaminar la república hacia el socialismo y cambiar la historia política de Venezuela y América Latina. Desde la Academia Militar Bolivariana en Caracas resaltó que a su paso por la institución castrense, Chávez, un poeta prestado a la carrera de las armas, tuvo un espíritu superior designado por la providencia a ser un hombre que marchaba a la gloria, sí señor. Y también dijo que, bueno, también lo dijo y lo afirmó, que por eso lo mataron. Y yo era de las que me negaba a creer esa, me parecía una tesis conspiranoica, pero cada vez me convenzo más que al comandante Hugo Chávez lo mataron. En opinión de Pérez Arcay, Chávez vivió en esta época, pero era un hombre de 100 años y planteó una batalla contra el egoísmo, el capitalismo y los imperios del mundo a partir de la Revolución Bolivariana en Venezuela y movimientos de izquierda en la región que en esencia están orientados hacia el socialismo del siglo XXI. El gigante de América venció el imperio en el ámbito geopolítico, le tumbó el alca a los Estados Unidos, el dinero, que es lo que le duele a los capitalistas, a los Illuminatis, explicó. Incluso el carácter humanista de Hugo Chávez lo llevó a renunciar a la vida por la vida de los demás, y eso lo demostró a plenitud y hasta la saciedad. El gran pecado de Chávez fue que él era un sentimiento puro que nunca llegó a odiar a nadie, aspecto que el imperio tomó como excusa para iniciar una arremetida contra Venezuela. Todo el mundo cabía en Hugo Chávez, asegura Arcay, al señalar que la revolución socialista del líder bolivariano apuntaba a la instauración de una sociedad bolivariana y cristiana. Chávez fue un jefe de Estado altamente socializado que quería tener relaciones con todo el mundo, añadió. También habló sobre la guerra no convencional y sobre traiciones, pero eso lo conversaremos después de las siguientes, porque son dos llamadas. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? La señora Rafaela. Piensa. ¡Ay, Rafaela! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Qué bueno. Bien. Dios te bendiga. Amén, igual a ti, una vez muchísimas veces. Nos regalas todos los días. Y bueno, feliz cumpleaños, mi querido comandante. Uh-huh. Adorado. Sí. De verdad que estos días nos ponen el corazón muy... Sí, arrugadito, arrugadito. Sí, y bueno, le doy gracias a Dios por haber vivido en esta época tan hermosa con Chávez. Y bueno, los ministros tienen que ponerse Pila. De verdad a la altura de él y ya empezar a solucionar muchísimas cosas, porque de verdad que el Guárico está demasiado, demasiado densa, no hay nada, eso es impresionante, los niños. Y otra cosa, que las personas se olvidaron de las siembras en sus casas. Están esperando es la bolsa que les lleve el gobierno y ya. La comodidad, la inmediatez. Eso es. Pudiendo tener comida, pudiendo generar comida en su casa, prefieren esperar a que les den. Patios limpios, limpios, ENSA, sin nada, sin nada. Y en unos patios fértiles, porque de mi casa se da, tira las pepitas de la auyama y las semillas, y vieras las auyamas que da ese terrenito. Y la gente esperando, o sea, con auyamas se pueden hacer muchísimas cosas. Yo le digo a las personas por allá, pero bueno, no sé qué nos pasó, de verdad. Nos pusimos muy cómodos y nos olvidamos de sembrar, aunque sea una yuca para nuestros hijos, darle la cena, el desayuno, no sé. Uh-huh. De verdad que no entiendo esa parte de nosotros que se ha perdido. Mira, aparte de, bueno, de darte las gracias por estas bonitas mañanas que nos regalan, quiero mandar un beso y un abrazo al señor, el de Latillo, que nos... Ajá, enseña... Ajá, Fernando Laprestra. Fernando Laprestra, que nos enseña todos los días, y qué sabio y maravilloso ese señor. Que Dios lo bendiga y le dé muchísima salud. Es... Amén. Un guerrero, de verdad. Lo admiro mucho. Y yo hice un viaje parecido a él, pero desde Caracas hasta Managua en moto. ¡Ay, qué rico! Sí, ¡ay, qué cuando horror! Cuando lo dijo, qué emoción vivir eso. Yo digo, qué horror, porque yo lo más lejos que he ido en moto ha sido de un pueblo a otro, un verano cuando iba a España. Pero de un pueblito a otro, en una de esas, iba yo de parrillera y mi primo se cayó y me salí despedida y caí arriba de una plasta de vaca. Y paso, ¿no? Esas son mis aventuras de motocicleta. Pero es muy divino, de verdad. Es muy emocionante esos viajes. Lástima que con esta inseguridad uno le da ahorita miedo por ir por Bolívar y irse por todos esos, sí, lados. No, pero eso es muy bonito. Y bueno, le doy, y al señor Rafael, que tengo tiempo que no lo oigo, y bueno, y a la señora Margot, que ánimo y esperanza y así en es su corazón, porque está un poco decaída y desanimada. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ensa. Un Dios te besote, pronto muchas bendiciones. Ay, sí, que por tengo favor. Una cosita por aquí para ti. Ay, no, y además que de verdad que lo pasamos de lo más rico con ese café. Un beso gigante, amiga. Sí, cuídate, okay. Mucho. Buenos días. Bendiciones, saludos. Buenos días. Saludos a todos. Saludos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Viste, Fernando? ¿Cómo te quieren? ¡Caramba! Tú eres una persona muy querida. Muchísimas empezando gracias. Por mí. Te quiero. A la señora Rafael y a todas las personas que llaman siempre por allí, aupando a uno, que siga. Y bueno, aquí estamos, hermano. Nunca se dijo que era fácil y aquí estamos. Unas veces para lloriquear y otras veces para estimular. Así es. Buenos días a ti, Enza García, a Luis Yerloy, a las usuarias y usuarios. Llamamos de aquí desde el Cerrucho del Atillo. Vamos a recordar dos efemérides. Tal día como hoy, fallece Arturo Michelena en el año 1898, a la edad de 35 años, muy joven. Uh-huh. Y tal día como hoy, una fecha difícil de aceptar, pero ya pasó, hace 49 años, fue el terremoto de Caracas. Lo digo en un sentido, estemos siempre alerta, hermano, porque nunca sabemos cuándo se puede presentar una cuestión de esta. Simplemente estemos alerta, por lo menos con los ojos abiertos, en un sentido, pues. Por otro lado, sobre el comentario que hiciste de la asamblea, uh-huh, del señor, el presidente de la asamblea, por supuesto, el delito es genérico, uh-huh, ¿verdad? Lo que pasa es que simplemente en este momento son señalados o indiciados. Mientras no esté la causa juzgada, cuando la causa esté juzgada, que el tribunal sentencie, es cuando hay verdaderamente los acusados. Si son culpables o no. Si son culpables, se arrestan. Y si son inocentes, se les pide disculpas y usted está libre. En ese sentido están los señores que ayer juramentaron. Ellos no son diputados. Hasta que la sala electoral no decida y dicte su sentencia en este caso. Mientras tanto, eso, como tú acabas de decir, simplemente es un desacato. Uh-huh. Esperemos la sentencia. Por otro lado, es poco lo que voy a decir, ¿verdad? Ah, pero cuando termines te tengo una pregunta que me mandan a hacerte. Así que bueno, dígamela de una vez. De una vez, mira, es que yo tengo una amiga que ella se tiene que hacer un tratamiento, algo con láser en los ojos, porque parece que podría más a futuro desarrollar glaucoma, ¿verdad? Y para hacerse ese tratamiento o ese examen con láser necesita unas gotas que se llaman pilocarpina. 2% y 4%, pero no la consigue porque parece que no las importan desde el 2013. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Sabes si existe otra opción que puede hacer? Mira, ¿qué te puedo decir? Eso se llama pilocarpina. Ajá. ¿Verdad? Mira, ese es un producto inclusive que es difícil en este momento, muy difícil. ¿Qué es lo que tiene que asistir ella? Bueno, mire, a la amiga, a la persona, hablar con el médico y que le ponga un sustituto. Eso fue lo mismo que me dijo Sonia Vasconcelos. Eso es lo que le ponga un sustituto, un similar, porque eso sí le puede ayudar en mucho. ¿Qué es lo que pasa? El glaucoma, si tú no te lo atiendes a tiempo, ¿verdad? Él va creciendo, va desarrollando su maldad, por decirlo muy coloquialmente. Exacto. No, ella no lo tiene, pero hay una predisposición, porque parece que tiene los conductos del ojo muy estrechitos, una cosa así. Entonces él debe ser de ángulo angosto lo que ella tiene. Uh-huh. Eso se llama ángulo abierto, ángulo angosto. Hay unos que duelen, otros que no duelen. Porque el glaucoma simplemente es la presión intraocular. Uh-huh, exactamente. Porque no desahoga el líquido acuoso del globo ocular. Hay unos huequitos que son muy pequeños, que lo tiene uno, que es por donde sale ese líquido, que se obstruyen. Eso lo llaman truculobertomía cuando los abren, una operación de truculobertomía. Si eso no se hace, entonces eso va destruyendo el nervio óptico, la presión, y llega el momento que pierde la interconexión. Uh-huh. Eso es más que todo el glaucoma. Y si usted se lo atiende a tiempo, hermano, hágalo. Y si puede operarse lo más rápido posible, es lo mejor que puede hacer, lo mejor que puede hacer. Dígale al médico que le ayude en ese aspecto, que le ponga otro tipo de tratamiento, que sí los hay. Por lo demás, amigos, feliz fin de semana para todas y todos. ¿Y qué le puedo decir? Si conseguimos un poquito para la próxima semana, hablaremos otro ratico. Ok, un abrazo grande, querido Fernando Lapresta. Bueno, que tenemos varias invitaciones para el día de hoy. Una de nuestro querido Juan Martorano, que a ver cuándo nos vienes a visitar aquí a la radio y conversamos sabroso aquí en la ventana. Hoy va a haber un conversatorio a las 3 de la tarde en las librerías del sur sobre la guerra no convencional, geopolítica internacional y defensa integral. Hoy a las 3 de la tarde, Juan Martorano en las librerías del sur de la esquina de Gradillas, aquí por la Plaza Bolívar, al lado del café y el chocolate Venezuela. No hay pérdida. Es más, se puede comprar su café, su chocolatico y se va al conversatorio. 3 de la tarde, guerra no convencional, geopolítica internacional y defensa integral con Juan Martorano. También siguen las actividades en la Feria del Libro de Caracas. Una buena amiga de la Biblioteca Nacional, Ángela Rizzo, hoy estuvo dando un conversatorio a las 10 de la mañana en la Feria del Libro de Caracas, en la Sala Francisco de Miranda. Hoy estuvo a las 10 conversando autores y obras literarias en América Latina, y también va a dar dos conversatorios más, tanto mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Es literatura latinoamericana y bueno, va a seguir hablando de diferentes autores. Y esto va a ser mañana sábado. Y el domingo va a haber, a las 10 de la mañana, va a haber una dinámica con escritores. La facilitadora, pues, una buena amiga. Aparte que tiene una conversación sabrosa, es una mujer inteligentísima, amorosa, es increíble. Ángela Rizzo, no creo que me esté escuchando Ángela porque está en pleno conversatorio, pero desde aquí de corazón también le mandamos un abrazote a Ángela. Bueno, son las 10:54 minutos, de aquí ya también queremos, hoy es un día de saludos y cariños y abrazos un gentío, y le queremos dar un gran abrazo a Hamlet Tavares, conocido cariñosamente como Joroba. Los uruguayos tienen esa costumbre, pues, de ponerse apodos. Hamlet Tavares tiene un montón de años aquí en Venezuela. Es un hombre maravilloso, un amigo extraordinario y, bueno, un revolucionario a carta cabal, ¿no? Tiene a Chávez metido, pero en lo más profundo de su ser. Este tema lo compuso él, ¿no? Porque ama mucho a Venezuela. Vino de Uruguay, ¿no? Vino por las dictaduras uruguayas. Y su gran pasión el fútbol, vino como entrenador de fútbol y está acá, ¿no? Es un gran revolucionario y es uno de los fundadores de la Murga de Caracas, le compone temas a la Murga de Caracas y le compuso un tema al comandante Chávez, ¿no? Eso fue durante su enfermedad y ayer me escribió recordándole, de verdad que es un tema muy bonito, lo interpretan unos buenos amigos, unos hermanos uruguayos, Pablo Riquero y Rafael Bruzzone. El tema es Tú eres el que siembra, un beso gigantesco para ti, querido Joroba. Tú eres el que siembra, Pablo Riquero y Rafael Bruzzone. A Chávez cuando en el 92 les prometió por ahora y vaya si les cumplió. Pueblo, tú eres el que siembra, pueblo, tuya la cosecha. Chávez no se va, Chávez no se va hasta el 21 o algo más allá. El que roba a una nación o a un pueblo su dignidad, no solamente el ladrón sino un vende patria más. Si regamos nuestro suelo con ríos de libertad, cosecharemos las flores con perfume de igualdad. Pueblo, tú eres el que siembra, pueblo, tuya la cosecha. Chávez no se va, Chávez no se va hasta el 21 o algo más allá.

Avalación Saberes Empíricos de Cultores Venezolanos serán certificados por la Casa del Artista. Homenaje desde lo coral y sinfónico recordarán al maestro Inocente Carreño. Literatura, títulos de autores locales serán presentados en la Filben Capítulo Guárico. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Liste Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Por su ventana, dile que muero por ella, dile que me está matando con su boquita de grana. Dile, lunita gitana, que tiene sus ojos fulgores de estrella. Dile, luna caraqueña, si de esa mi dueña, que muero por ella. Retrato a Dorian Gray después de la puñalada. Y 11 minutos. Estábamos escuchando Luna Caraqueña, interpretada por Manolo Monterrey y la Orquesta Sanssouci, Caramba, ojo, a mí no se me cayó la cédula, yo no había nacido cuando esto, que yo sepa, que yo recuerde, ¿no? Pero bueno, Luna Caraqueña, un clásico de nuestra ciudad, y porque recordemos que estamos en el aniversario, en la semana aniversaria de Caracas. Y bueno, se está llevando a cabo hoy, por cierto, un día como hoy, es un aniversario más del terremoto de Caracas, del terremoto del 67, como nos lo recordó nuestro queridísimo Fernando Lapresta. Terremoto del 67, ¿cuántas anécdotas no hubo de ese terremoto? Que fue terrible, que ese día, tengo entendido que hubo un Miss Venezuela y estaba todo el mundo pendiente del Miss Venezuela y vino el terremoto. Y bueno, hay muchísimas anécdotas sobre esto y, lamentable, más de 300 personas fallecidas porque fue un terremoto devastador, ¿no? Bueno, estamos celebrando el aniversario de Caracas, se está llevando a cabo en el Parque Los Caobos, la Feria del Libro de Caracas, y tenemos de nuevo a un invitado muy especial, estuvo hace poco aquí, estuvo hablando sobre su ensayo sobre Miranda o el Ángel de la Historia, que por cierto, a Silvia, a nuestra usuaria Silvia del Paraíso, Silvia, ya el ensayo fue publicado en la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org. Leen la nota resumen y pueden también descargar el ensayo en PDF. Gracias, cortesía de nuestro invitado de hoy, que se trata de el poeta, analista político, buen amigo José Jesús Villa Pelayo. Bienvenido, José Jesús, a La Ventana. Encantado, Enza. Cónchale, yo creo que el día del terremoto de Caracas, tú no habías nacido. No, yo nací 2 años después. Ay, yo sabía. Yo, ese día yo estaba viendo El Zorro, ¿me acuerdo? Estabas viendo El Zorro, no estabas pendiente del Miss Venezuela. No, estaba muy chiquito. Exacto, que si estábamos en el Miss Venezuela y hablan que si los pájaros se pusieron nerviosos y después empezó el terremoto, ¿no? Que los pájaros, los perros se pusieron nerviosos. Mi mamá contaba que ella andaba hablando con unas visitas y mi hermana Rebeca, que tendría en aquel entonces 4 años, veía que mi hermana caminaba y se caía. Y mi mamá decía, pero ¿qué le pasa a esta niña? Está tonta. Y mi hermana se paraba y se volvía a caer. Y era que está, cuando arrecia el terremoto es que todos se dan cuenta. Entonces, que si se metieron debajo de la mesa y después bajaron. Entonces, que mi hermana estuvo varias noches durmiendo con los zapatos puestos. Es verdad, mi mamá estaba embarazada, me acuerdo. Le faltaban 2 meses para parir. Qué susto. Y entonces recuerdo que nos agarró. A mí me agarró por un lado y a mi hermana mayor por el otro, con su tremenda barriga. Uy, qué fuerte. Mira que hace poco hubo, porque hay que decirlo, hace poco hubo un sismo parecido, porque pasó los 6 grados, eso fue hace como unos 5 años, que recordemos, en serio, yo pensaba que era el Armagedón, porque estaba cayendo un palo de agua fortísimo, había granizo. Yo me asomo por la ventana, yo me asomo por el balcón de mi casa y veo que está bajando del cerro, pero un río de agua que caía en el estacionamiento de un local de comida rápida que hay al lado de mi edificio. Y decía, Dios mío, eso fue a mediodía. Dios mío. Y de repente entro a la cocina, me acuerdo que estaba preparando una pasta y se va la luz. Y digo yo, ay, y de repente veo que los cuadros empiezan clum, clum, clum, clum. Bueno, eso fue un sismo de 6.3 grados, el de el 67 fue de 6.7, creo. Y afortunadamente no pasó nada, se dobló un poquitico la aguja de la cúpula del Panteón y no pasó de ahí, y hubo más daños de por la lluvia. Me imagino que ustedes lo recordarán, eso fue en septiembre, octubre, claro, hace claro. Aproximadamente 6 años. Pero bueno, sí. No estamos aquí para hablar de sismos, sino que José Jesús Villa Pelayo no solamente fue premiado por la Gran Logia Masónica de la República de Venezuela, sino que también fue premiado con el Premio de Literatura Estefanía Mosca 2015, con su libro Elegía para un Mago de Venecia. Y mañana le será entregado el domingo, este premio. El domingo. Perdón, exacto, este domingo le será entregado el premio. Bienvenido, José Jesús. Háblanos entonces de la Elegía para un Mago de Venecia. Bueno, la Elegía para un Mago de Venecia, Enza, es un libro que resume, diría yo, toda la esencia de mi escritura, todo el pensamiento, lo que se esconde detrás de cada uno de mis libros, pareciera que la Elegía lo resume, de alguna forma, todo un mundo de artilugios. Hay gente que piensa que mi poesía es críptica, ¿no? Y yo diría que no. Lo que pasa es que tiene muchas tramas que se unen. Hay que descifrar muchas cosas. Y este libro en particular quiere que el lector participe. Porque siempre hay una épica en mi poesía. Hay algo que se narra, que se relata, ya sea en un contenido subterráneo que haya que sacar, digamos, el subsuelo, o abierto y explícito, ¿no? ¿Y quién es el mago de Venecia al que se le dedica esta elegía? Bueno, el mago soy yo. Ah, está muy bien. Y Venecia, nuestra pequeña Venecia. Claro, Venezuela, por supuesto. Pero es decir, yo hice una elegía para mí mismo. ¿Y por qué una elegía y no una oda? Eso quiere... Porque la elegía es un canto de mortuorio, tristeza, claro, mortuorio, de difuntos, claro. ¿No? Por eso. Bueno, pero hay momentos en que se muere, pero no físicamente. Claro, no, porque cuando hablamos de elegía es algo así como, entonces es un libro triste. En algunos aspectos, sí, podría ser triste, ¿no? Yo creo que toda mi poesía está cargada de cierta tristeza, de cierto hálito, pero creo que más bien es un libro de resurrección. Es como cuando uno lanza una semilla a la tierra, allí la tierra es símbolo también de la muerte, pero también es símbolo del renacimiento, de la resurrección, y esa semilla se convierte luego en un árbol. Y creo que es un poco lo que la gran metáfora de la elegía, que es un canto al, más bien, más que a la muerte, sino al renacimiento, a una resurrección vital que está allí de alguna forma plasmada. Siempre estamos en ese ciclo de nacer y morir continuamente. Entonces... creo que es eso. Qué bueno. ¿Y hay algún tipo, José Jesús, hay algún tipo de influencia masónica en este libro? Sí hay, por supuesto, en casi todo mi libro. El concepto que tiene que ver precisamente de la regeneración. Claro. Eso es un concepto masónico, ¿no? Sí, claro, es muy antiguo. Es del, hay una carta del tarot egipcio. Ay, que... hablas de tarot y me emociono, mira que ah, ¿sí? Ah, bueno. No, claro, es la carta del tarot. Esa carta se llama precisamente regeneración. Ok. Así que es un concepto hermético muy antiguo. Lo trabaja el ocultismo, pero también lo trabaja la hermética, la alquimia. Y sí, tiene que ver con la regeneración el libro, ¿no? Están vinculados todos esos elementos. Hay un trabajo sobre el espejo, sobre el desdoblamiento en el libro, sobre la licantropía del hombre como lobo. Ajá, bueno, lo decía un filósofo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Claro, sí, es muy antigua la idea, esta idea licántropa, pero está allí. Y sobre todo esta idea del desdoblamiento. Por ejemplo, yo soy sonámbulo, lo digo en el diario de Alejandría, y en ese evento de sonambulismo me provocó, digamos, algunas de estas ideas del desdoblamiento, ¿no? El que camina es uno, el que camina por la casa y deambula en la noche es uno, y en el que se queda en la cama es otro, ¿no? Entonces hay algo de eso, de esos desdoblamientos en Elegía para un mago de Venecia. Okay. Y ya que estamos hablando, ¿no? Estamos conversando con el poeta José Jesús Villa Pelayo, ganador del Premio de Literatura Estefanía Mosca 2015 con su libro Elegía para un mago de Venecia. Hablábamos del concepto de regeneración. Trasladando ese concepto al momento histórico que estamos aquí en Venezuela, ¿consideras que Venezuela, esta pequeña Venecia, está en un proceso de regeneración? Es muy importante lo que acabas de decir, porque Venezuela se encuentra en un punto en el que se hace necesario, si no imperioso, la aplicación de un nuevo, quizá no de un nuevo proyecto, porque ya el proyecto lo tenemos, sino la aplicación de algunas variantes. Todos sabemos, como decía Albert Einstein, que para cambiar el rumbo de las cosas, parafraseándolo, hay que hacer variantes. Entonces, estas ideas de Francisco de Miranda, que yo plasmo en el ensayo que tú citaste, Francisco de Miranda o El Ángel de la Historia, nos aportan unas variantes a nuestro proyecto. ¿Cuál es una de esas variantes? Precisamente el de regeneración. Porque si bien el comandante Chávez y la Revolución Bolivariana tomó varias tradiciones, las llamadas raíces, el árbol de las tres raíces, algunas tradiciones se quedaron por fuera, que han tratado de ser retomadas paulatinamente durante la Revolución Bolivariana. Cuando presenciamos la elaboración de la Constitución, el advenimiento de esos estados generales que fue la Asamblea Constituyente, había una idea y un proyecto. Pero el proyecto también fue mutando y transformándose, como todos los proyectos, y vemos una segunda etapa de esa transformación cuando el presidente tiene la idea de hacer una reforma constitucional. La reforma, aunque fracasa, esas ideas se fueron incorporando poco a poco, digamos, a pesar de la derrota de ese referendo. Ahora, en este momento histórico, se hace necesario, y es lo que yo le recomendaría y diría al comandante Chávez si lo tuviera enfrente en este momento, hace falta incorporar la tradición mirandina también, y una idea fundamental, la que tú acabas de decir, la de regeneración. Yo recuerdo que yo llegué a decirle... Tú fuiste asesor, ¿no? Del comandante Chávez. Sí, de política exterior para el ALO presidente. Y si yo tuviera, si en este momento tuviera enfrente al comandante Chávez y estuviéramos en la misma situación, y aunque no lo tuviera enfrente, si tuviera que escribirle algo, le diría que hay que aplicar la idea de regeneración, y una regeneración en muchos ámbitos, en el ámbito moral, cívico, espiritual. Una vez, eso lo dije en público, hablando con el comandante Chávez por teléfono, en un ALO presidente, me acuerdo, hace algún tiempo. Y una de las cosas que yo le dije al comandante Chávez era que se necesitaba una revolución espiritual. En ese, estoy hablando, creo que del año 2006 o algo así. Y la regeneración es quizá uno de los arquetipos más necesarios e importantes en este momento histórico de Venezuela. Y no, bueno, eso es verdad. Eso es verdad, aunque yo creo que en cierta forma se está dando. Claro, por supuesto, las cosas se dan, pero a veces hay que acelerarlas porque a veces pensamos que las cosas son automáticas, ¿no? Pero todo hay que diseñarlo. No podemos dejar al azar algo tan importante como la Revolución Bolivariana, algo tan definitivo y... No podemos dejarlo al azar, no podemos hacer como en el poema de Mallarmé, lanzar los dados a ver qué pasa, no. Hay que ponerse y de alguna forma diseñar la regeneración de Venezuela. Nos pusimos serios y políticos. Pero es que también la poesía es algo serio, ¿no? Muy serio, y se desvincula. Yo pienso que la manifestación artística nunca se desvincula de la sociedad que la pare, ¿no? Para nada. Es un reflejo de la política visto como todo lo concerniente a la polis. Claro, además, ¿no? Martin Heidegger lo decía en su tesis llamada Hölderlin y la esencia de la poesía, cuando decía que la poesía era

fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Once 38 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este bello, un cariñito para el oído, ¿verdad que es hermoso? Se trata de Indila Love Story, historia de amor. Espero que la hayan disfrutado y que ya hayan aterrizado ese vuelo. ¡Ay, ese vuelo bonito así, escuchando esta hermosa voz y este bonito tema! Continuamos, 11:38 minutos, se encuentra con nosotros el poeta José Jesús Villa Pelayo, quien fue merecedor del Premio de Literatura Estefanía Mosca 2015 con el libro Elegía para un Mago de Venecia, que fue publicado por el Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Estábamos, bueno, mientras sigue con Indila, escuchando la historia de amor de Indila de fondo, pues estábamos hablando, ¿no?, de diferentes cosas y le hice una pregunta por algo que yo acabo de leer. Y bueno, y él como conocedor, ¿no?, de conocedor e investigador sobre la masonería, Pérez Arcay hizo un comentario que, bueno, que el comandante Chávez fue un gran humanista y que en el ámbito geopolítico le tumbó el arca a los Estados Unidos, que sea la plata, que es lo que le duele a los capitalistas y a los Illuminatis. Se habla mucho de los Illuminatis, hay muchas teorías conspirativas, entonces hay quien ve con recelo a los masones, a los Illuminatis, a los templarios. ¿Nos pudieras hablar sobre qué diferencia cada uno de estos grupos, mitos y realidades sobre cada uno de estos grupos? ¿Quiénes son en realidad los Illuminatis o de dónde vienen? Bueno, primero déjame recordar, yo recordé en este momento una conversación que yo tuve con Pérez Arcay, uh-huh, un almuerzo en el que estuvimos, y eso fue en el año 2007, 2008, y teníamos muchas dudas en ese momento sobre algunos aspectos de la revolución. Y le preguntábamos a Pérez Arcay por Chávez, uh-huh, por el presidente, y él nos dijo que el comandante Chávez era un hombre crístico, que era un hombre que había nacido para inmolarse, que esa era su verdadera naturaleza. Y cuando un hombre es así, cuando un hombre es como era Chávez, capaz incluso de retar a cualquiera, yo recuerdo cuando Chávez se metía, es que había que meterse con el cardenal Castillo Lara. Yo decía, bueno, pero ¿será que el presidente, el comandante Chávez, sabe con quién se está metiendo en realidad, no? Y es que Castillo Lara había sido acusado a través de muchas formas y muchos medios de ser un Illuminati. Precisamente, un hombre de la orden Illuminati, un hombre de la logia paramazónica, llamémosla así, Propaganda 2, que suscitó un tremendo escándalo en los años 70, en los años 80, en el Vaticano, en esa lucha por el poder interno, que llevó incluso a la muerte a Juan Pablo I, a la quiebra del Banco Vaticano, a la quiebra del Banco Ambrosiano, a la muerte en los años... El asesinato de Alois Sterman, que era exacto, el jefe de la Guardia Suiza. Exactamente, eso sucedió en los años 90, y en el que siempre se mencionó al cardenal Castillo Lara como uno de los involucrados, los que hemos estudiado un poquito el tema sabemos que Castillo Lara estaba muy vinculado con los Illuminati. Así es que cuando yo escuchaba al comandante Chávez, yo decía, Dios mío, bueno, es esa esencia crística que tenía el comandante Chávez y por la cual era capaz de enfrentarse no solamente a esos poderes ocultos, sino a otros más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La orden Illuminati es reciente, ¿no? No es la misma orden de los Iluminados de Baviera. Sobre ellos hablaste en el programa pasado. Sí, es una orden relativamente nueva, la orden de los Illuminati, pero con toda esa tradición de creencia de Lucifer y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Son órdenes llamadas luciferinas o luciferianas. Está muy distante de ser lo que es la masonería, que es una institución, digamos, tanto exotérica como esotérica, pero es una institución, es una escuela iniciática y es una vía para el perfeccionamiento del ser humano. De hecho, en la orden masónica no puede entrar todo el mundo. Tiene que ser una persona de buenas costumbres, de muchas virtudes, no puedes tener ni una pequeña rayita en tu historial de vida, si no, no puedes ser masón, es imposible. Entonces, hay diferencias, por supuesto. Yo sé que la masonería ha tratado de ser desprestigiada. Y, por supuesto, que hay de todo, ¿no? Pero se trata de organizaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos conversando con el poeta José Jesús Villa Pelayo, autor de el ensayo Francisco de Miranda o El Ángel de la Historia, y bueno, también autor del libro Elegía para un Mago de Venecia, Premio Literatura Estefanía Mosca 2015. Cuando hablamos de el ensayo sobre Francisco de Miranda, El Ángel de la Historia, pues bueno, ¿qué representa El Ángel de la Historia? El Ángel de la Historia. Porque tú arrancas el ensayo, de verdad que se los recomiendo, tú arrancas el ensayo haciendo una descripción analítica del Miranda en la Carraca. Claro, porque El Ángel de la Historia es un ángel, una categoría, digámoslo así, que crea el famoso filósofo alemán cabalista Walter Benjamin. Benjamin, a partir de un cuadro, el cuadro de Paul Klee, llamado Angelus Novus, que fue un cuadro también sobre el cual filosofó e incluso hizo un poema que preside este ensayo, un poema del famoso cabalista y filósofo judío alemán Gershon Scholem. Así es que la figura es de Walter Benjamin. Ahora, ¿qué era este ángel de la historia en la filosofía de la historia de Benjamin? Bueno, es el ángel representa la historia misma, pero la historia cargada de ruinas y de derrotas. Así es que en el cuadro, la analogía que yo hice con el cuadro de Miranda en la Carraca, de Michelena, es que precisamente uno de los puntos de vista pareciera que ese Miranda que está allí en ese catre, en esa cama, donde lo coloca y donde lo encierra, digamos, Michelena, está mirando el pasado como un pasado de derrotas. Evidentemente Miranda convivió con esas derrotas y las tuvo, que fueron muchas, pero también convive con la visión de otro ángel, el ángel de la fortuna o el ángel de la victoria, que es como el otro lado de esa moneda, donde está el ángel de la historia y el ángel de la victoria. Ok, y pudiéramos decir ahora, en el siglo XXI, que Chávez es un ángel de la historia. Yo creo que Chávez comparte con Miranda y con Bolívar una vida de victorias y una vida de derrotas. Sobre todo en el caso de Chávez, yo diría que más de victorias, ¿no? Aunque sí hubo derrotas sensibles que dieron lugar a victorias, porque es lo mismo que hablábamos sobre la elegía y sobre la tierra y sobre la muerte y sobre la resurrección. Una derrota puede ser un símbolo de la muerte, de una forma de muerte, pero también un símbolo de la resurrección, del renacimiento. Así es que si Bolívar tuvo una pasión como Cristo, si Miranda tuvo una pasión como la tuvo Simón Bolívar, Chávez también tuvo su pasión, y una pasión de la cual él sale redimido y purificado por la historia misma. Okay. Conversamos con el poeta José Jesús Villa Pelayo, autor de Elegía para un mago de Venecia, Premio de Literatura Estefanía Mosca 2015. El libro va a ser presentado en la Feria del Libro de Caracas este domingo a las 4 de la tarde. ¿Nos podrías decir más qué es lo que nos podemos encontrar en la presentación del libro? ¿Cómo va a ser la actividad del próximo domingo? Bueno, la verdad es que Fundarte tiene su secreto también. Ah, ok. La verdad es que no tengo idea de lo que va a suceder ese día. Me imagino que presentarán mi libro, también los de los otros ganadores, en las otras menciones del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca del año pasado. Así es que no sé mucho. Sé que la presentación es a las 4 de la tarde. No sé quién nos va a presentar, si va a estar el alcalde, si no va a estar el alcalde. Exacto. El libro ya está a la venta en la feria. Está en la feria, sí. O sea, no es que, bueno, que el libro es, o sea, que lo van a bautizar y a partir del domingo es que lo van a vender. Ya está a la venta. No, habría sido una locura, ¿no? Claro. Claro. Dejarlo para el último día. Bueno, mira, estamos ya, José Jesús, en los últimos minutos del programa. Comparte con nosotros algunas poesías para irnos así sabrosito. Bueno, mira. Para disfrutar, para estar livianitos este fin de semana. Ok. No traje mis lentes, pero vamos a hacer un esfuerzo. Ya vamos a ver. Yo sin lentes sí que no veo nada. No, yo veo. Te voy a leer uno que es así suavecito. Ok. Té de rosas. Té de rosas, dices y sonríes. Té de rosas, repite la multitud. A té de rosas saben tus labios. Tus labios saben a té de rosas. ¡Ay, qué bonito! Ok. Muy bonito. Pero te voy a leer uno más elegíaco. Ahora. Ok. Este se llama, este poema, este tiene una épica, una historia, pero y es una invitación también a que los lectores, por supuesto, participen en su lectura. Se llama El Sermón de Maraclea. Ven a mí, Señor de Sidón, con tu cansancio de niños muertos. Ven a mí y hallarás reposo para tu piel de acero. No habrá otro mausoleo que te convoque, Señor mío. Anuncia, por tanto, los tonos de mi voz, y aparecerá alguna noche para concebir el porvenir. Invita al vino, a los espejos, despójate del aire. Canta a los vivos o los muertos, la viva nocte en semitono provenzal. Acéchame tras el ojo de los sudarios. Ocúltame bajo pórticos o almenas, átame a la ventisca de las cuerdas que me gobiernan y finalmente tómame, Señor mío, sobre el descanso de mis osamentas. Excelente. Hay que dejar. De verdad, un placer para los oídos, un placer haber compartido con José Jesús Villa Pelayo, Premio de Literatura Estefanía Mosca 2015, autor del libro Elegía para un mago de Venecia, que es el libro que fue premiado, ¿no?, con la mención de poesía del Premio Estefanía Mosca 2015. También José de Subillo Villa Pelayo tiene otros libros. Está Mariana de Coimbra, ¿no?, que fue publicado por la colección de los Espacios Cálidos. También está Las Arpías, vuelan sobre Manhattan. Hay una antología que publicó Monte Ávila que la leí, de verdad que me gustó muchísimo, y por eso le dije, oye, mira, amigo, estoy interesada en leer Mariana de Coimbra y Las arpías vuelan sobre Manhattan. También está El diario de Alejandría. De verdad que tiene una obra poética bastante prolífica que yo, en lo personal, como lectora, la recomiendo, ya que, bueno, es una poesía muy, muy contemporánea, tiene un toque narrativo, o sea, no es la poesía por la poesía, sino que hace referencia a algo más, hace referencia a un sentimiento, a una sensación, a una condición social, a una condición histórica, sin caer, que es lo que me gusta, sin caer, muchas veces una situación puede ser histórica o política, pero sin caer en el panfleto, que eso es bien, eso es importantísimo. De verdad que en lo personal, y no porque estés aquí, José Jesús, me gusta mucho tu trabajo. Gracias, Enzo. Y de verdad que lo recomiendo ampliamente como lectora que soy. Ojo, no soy experta en poesía, siempre lo he dicho, mi género por excelencia es la narrativa, y quizás por eso me gusta mucho el estilo de José Jesús Villa Pelayo, porque tiene mucho de narrativa, de contar historias. Debe ser porque soy una gran oidora y contadora de historias que me gusta tanto. De verdad, un placer haberte tenido aquí. Gracias, y bueno, Enza. Y les recomiendo el ensayo Miranda, el ángel de la historia, que fue premiado por la Gran Logia Masónica de Venezuela. Fue publicado en nuestra página web. Hay una nota resumen que la escribió el mismo José Jesús, y también lo pueden descargar en PDF. De verdad que vale la pena. Vale la pena leerlo, también es excelente ensayo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos, por supuesto, agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Y cerrando la ventana con mucho ánimo y junto con Luiger, deseándoles un excelente apetito, feliz fin de semana. Vayan a la Feria del Libro que queda todavía está este fin de semana, disfrútenla, vamos todos a abrazarnos, vamos todos a querernos y vamos todos a amarnos. Amarnos a nosotros mismos y a los demás. Recordemos, la paz comienza por nosotros mismos. Así que feliz fin de semana. Me despido, Enza García con Tecupae. Amor chiquitico. Chau. Que se convierte en gigante, poquito a poquito se hará una montaña grande, que no lo tumba una tormenta, ni mucho menos aguacero, porque te quiero, vida mía, porque te quiero. Amor chiquitico, que se convierte en gigante, poquito a poquito se hará una montaña grande, que no lo tumba una tormenta, ni mucho menos aguacero, porque te quiero, vida mía, porque te quiero. Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor. Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón. Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría. Poquito a poquito junto a los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito te quiero mucho, vida mía. Tiernas caricias, poquito a poquito, amar se pierde de vista. Quedará chiquito el cielo para lo grande de este amor. Yo te lo juro, te lo aseguro, mi corazón. Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor. Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón. Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría. Poquito a poquito, junto a los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito, te quiero mucho, vida mía. Poquito a poquito, junto a los dos, ¿quién lo diría? Poquito a poquito, te quiero mucho y vida mía.